Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. El programa de radio de Sur.uy. Buenas tardes, buen miércoles, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Diego? Hermoso miércoles, pasamos de primavera a un veranillo, estamos en un calorcito muy lindo, así que bien, contentos. Todo tranqui, bueno, Sanfer, ¿por ahí cómo estamos? Todo bien, por suerte, con un poco más apurado que de costumbre, todavía no le agarré el tiempo a los bondis porque estoy en un hogar nuevo, entonces está un poco las corridas, pero bien. Bueno, tendremos que hablar ahí con la gente que hace las aplicaciones de los... ¿Se me escucha bien? Ahí estoy medio bajo, ¿no? Más o menos. Las aplicaciones de los horarios y demás, ¿no? Para... Un poquito de mayor distancia, un poquito complica. Más de tiempo, pero en el centro. Movimiento en el centro a esta hora es un poco intenso. Ah, había mucha... Ahora venía ahí, había... Bueno, había movida en la... Hablábamos esto en la Plaza de los Bomberos. Sí, había varias movidas. Sanfer me comentaba que se cruzó con otra movilización que caminaba por 18 de julio. Sí, no reconocí. O sea, mentira, no es que no reconocí. No miré carteles porque venía en el bondi. Pedían presupuesto. Había mucho color amarillo, así que no sé de dónde vendría. Igual el tema presupuesto hoy en día es un tema común en muchos sectores. Sí, está bastante abierto. Sí. Había ahí en la Plaza de los Bomberos una movida de la Asociación de Docentes de la Universidad, que estuvimos un ratito ahí, estaba bastante lindo. Estaba la gente de Bellas Artes a full ahí con su serigrafía, sus... Un clásico de la lucha universitaria, o por lo menos lo era en su momento, ¿no? Esas intervenciones de Bellas Artes. Lo sigue siendo ahí, varios talleres simultáneos, y bueno, una protesta, este tipo de protesta particular que está desarrollando la Asociación de Docentes, criticando al gobierno que le pegó un recorte lindo al flequillo de la universidad. Y bueno, pero parece que no es el único flequillo que recortan, así que van a ver en estos meses mayor movida. Ya se empezó también a nivel estudiantil en las facultades a mover un poco más, se sigue moviendo en los liceos y en formación docente. Gobierno cambió el tono, ya no te deja ocupar como hasta ahora, ¿no? Venían con una dinámica de ocupación, desocupación. En el día de ayer o en el de hoy, no recuerdo bien, bloquearon la ocupación de 3 liceos. Así que bueno, sigue ahí el conflicto educativo, que tuvo un par de escenas violentas, intensas, en el cerro el otro día. Por ahora, una incógnita... El responsable del termazo, ¿no? Porque cosas pasaron muchas. Sí. Entre ellas que no dejaban entrar a la gente a la actividad. Todo muy raro, ¿no? Pero el termazo es raro. Aparte, bueno, hay varias filmaciones, videos y demás. Sí, así es. Pero bueno, veremos. Bueno, como siempre nos pueden escuchar por radiopedal.uy, por sur.uy, que debe andar nuestro... Sí, ¿no? Bueno, no sé si... Pero lo verificamos. Vamos a chequear para pero que... Pero sí, andaba. Todos quienes quieran puedan escucharnos también desde nuestra página web. Y como siempre, en horas nomás, con trabajo generalmente, mayormente de Andrés, quedan las partes del programa subidas a las plataformas y ahí compartimos también por redes. Está funcionando, me muestra el ahí quedó. El reproductor. Bien. Hoy vamos a tener, es el primer miércoles de mes. Exacto. Miércoles de mes clásico para Desordenando Mundos, porque viene con la sección de la puta madre, ya anda Lorena por aquí, y con Andrea también en compañía. Y en la segunda parte del programa, no hay buenas noticias, hay pueblos en movimiento, hay Raúl Sidecki y va a hablar de Chile. Por eso le decía lo de no buenas noticias, va a ser su... Bueno, a tirar inicialmente algunos comentarios sobre el resultado del plebiscito que no logró el apoyo necesario para aprobar la reforma constitucional que se estaba impulsando por la constituyente. Por ahí, pero en realidad todos sabemos que lo que la gente espera es saber si este calorcito nos va a seguir acompañando unos días, si va a llover, si no. No. ¿No nos va a acompañar? No. ¿No vino para quedarse? No. No me... Las plantas están como locas, ya no saben qué hacer. Florecen, sí, salen. Claro. Desesperada. Bueno. Pero bueno, vamos a escuchar un ratito cómo viene el tiempo. Bueno, entonces vamos a ver cómo viene el tiempo para esta semana. La pregunta sobre si el calor sigue o no. No, bueno, el calor no sigue. Mañana va a seguir un poco como tuvimos hoy, ¿sí? Como viene estos días, fresco en la madrugada, nieblas y neblinas, sí, en la madrugada, templado en el día, cielo despejado, hasta como estuvo hoy. Pero hacia la noche va a desmejorar, va a aumentar el viento del sector sur-suroeste hasta unos 60 km por hora las ráfagas. Atento ahí con precaución el tema de viento. Lluvias, tormentas a partir de las 9, 10 de la noche hasta y durante toda la madrugada del viernes. Y eso va a traer también descenso de temperatura. Mañana jueves entonces la máxima va a ser de 23, más o menos como hoy, la mínima de 11, sobre todo hacia la noche. El viernes, como les decía, la madrugada va a estar fría, lluvias, tormentas y viento, como les decía, del sector suroeste de hasta unos 50 km por hora. El día va a estar frío, cielo cubierto y va a mejorar un poco hacia la tarde, la máxima de 13 y la mínima de 9. El sábado también la madrugada fría, el día fresco, ventoso y algo nuboso, va a mejorar hacia la tarde con sol, la máxima de 13 y la mínima de 6. El domingo también la madrugada fría, el día fresco, cielo despejado y algo nuboso, máxima de 16 y mínima de 5. El lunes, frío en la madrugada, cielo algo nuboso, día fresco con cielo también algo nuboso, como les decía, máxima de 16 y mínima de 5. El martes lo mismo, muy similar, también frío en la madrugada, alguna posible niebla y neblina, bastante húmedo va a estar el martes. Día fresco con cielo nuboso y algo nuboso, máxima de 16 y mínima de 6. Y el miércoles 14 de septiembre, o sea el próximo miércoles, también tendremos frío en la madrugada, templado en el día, cielo soleado y periodos algo nubosos, 17 la máxima y la mínima de 7. Más o menos como se venía dando hasta esta semana, que tuvimos, como les decía la semana pasada, lunes, martes, miércoles, algo del jueves con calorcito y después frío, tormenta y otra vez como vuelta a empezar en ese pequeño ascenso de temperaturas. ¿Podemos organizar para que toque fin de semana alguno el calorcito? Todavía no viene cuadrando. O movemos los días o metemos que el sábado caiga jueves. Un feriado. Y el viernes se va a soplar la cosa. A partir de mañana de noche, jueves, sí, se prevén lluvias, tormentas y viento bastante fuerte del suroeste. Ya les digo, las rachas entre la noche del jueves y la madrugada del viernes va a estar en torno a los 60 km por hora. Alcanzar eso, ¿no? Los vientos van a estar entre los 40 y 50. Eso es bastante, como para proteger cosas que estén al aire libre, exacto. Las macetitas que estén ahí en algún lugar medio endeble. Exacto, cualquier cosa que le pueda afectar viento, sobre todo al que pueda acceder viento sur-suroeste, tener cuidado porque son rachas bastante importantes y pueden romper plantas, caerse cosas, etcétera. Atención con le decía, la madrugada del viernes, ya en la noche del jueves van a notar el descenso de temperatura de estos 20 y pico grados que estamos teniendo. A sensaciones térmicas en torno a los 8 grados, 7 y capaz que un poquito menos, entonces se va a sentir el descenso sobre todo por lo brusco. Ya a partir de la tarde del viernes, o del mediodía del viernes, en realidad mañana mediodía del viernes, ya no se prevén más lluvias y va a ir de a poco mejorando, reduciéndose la intensidad de los vientos y de a poquito, desde el día sábado hacia el inicio de la semana siguiente, vamos a tener un ascenso de temperaturas muy gradual, muy paulatino, sobre todo en las máximas, y después lo vamos a notar en las mínimas sobre el final de la semana. Lo importante de todo esto, que es además de lo del viento que decíamos, lo de lavar la ropa, bueno, como les decía, como no se prevén lluvias a partir de la mañana del viernes, desde el viernes en adelante, hasta viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, no habría problema para lavar. No cuelguen ni jueves de noche ni el viernes. No, porque se les va a volar todo, el sábado también va a seguir un poco ventoso, sobre todo en la mañana, no tanto como la noche del viernes. Lo que sí tener en cuenta, si lavaron, por ejemplo, domingo o lunes, no dejar colgado en la madrugada del lunes para el martes, ni casi todo el martes, porque va a estar bastante húmedo. Y no va a secar. No va a secar. Y se va a mojar. Y se va a mojar producto del típico rocío ese de la tardecita noche. En cualquier momento largamos el servicio de... Lave ahora. ¿Cuándo lavo? ¿Por qué lavo? ¿Cómo lavo? Porque ya es con detalle la información. No, tener en cuenta eso, nada más de que el martes particularmente, entonces la humedad va a estar alta, tenemos probabilidad de nieblas y neblinas, producto de eso mismo también, y es la ropa que dejaste afuera en la noche, olvídate que se vaya a secar porque se va a mojar bastante, aunque no, después no se prevén lluvias, tampoco es tan grave porque no es que vas a estar una semana con la ropa mojada. Bueno, pero si quieres lavar... No hagas que se te moje. Claro, si podés aprovecharlo o evitar colgar, entrarla antes, etcétera. Lo otro, bueno, que les decía, esto del viento, tener en cuenta, sobre todo, como les decía, abrigarse en las madrugadas y en las noches, porque va a empezar a refrescar, sobre todo a partir de mañana de noche. Tener cuidado con los vientos, que van a ser del suroeste, como les decía, desde el jueves hasta la tarde del sábado, y principalmente en zonas costeras, todo lo que es la costa sur de Uruguay, y la costa este particularmente también va a soplar bastante fuerte. Eso le interesa a Lorena. Por ejemplo, ahí Maldonado, Rocha, Punta Negra, por ahí. Abrir los ganchos porque va a soplar bastante. Y cuando sopla, sopla ahí, ¿no? Sopla, suroeste, frente frío, entonces se va a sentir también más el frío de lo que marquen los termómetros, se va a sentir un poco más. Eso más o menos es el escenario. Una cosita que quería mencionar, porque hoy se empezó, hace varios días, hoy se siguió viendo, estamos teniendo presencia de nubes de humo en gran parte del litoral del centro sur, Mercedes, Soriano, Colonia, San José, Montevideo inclusive, desde hace muchos días, producto de una serie de incendios que están habiendo en el delta del Paraná, ahí en las humedales del Paraná, y que... Si bien en estos días no se prevé que ese humo nos siga viniendo producto de cómo van a estar los vientos, es algo que está presente, que capaz que alguno lo pudo haber notado como una nube un poco más grisácea en algunos momentos o cierta reducción de visibilidad, que no es producto de la humedad, sino es producto de ese humo, y que es un tema que preocupa bastante. La otra día veía que vos compartías, Diego, es un podcast de El Hilo. Lo escuché por ahí, estaba interesante, sobre todo para conocer un poco más de qué va esto. Que sí, son incendios intencionales. Eso quise decir, intencionales. Especulativos. Avance de la frontera agrícola y inmobiliaria también. Exacto. Y que, bueno, además de la afectación al ecosistema de esa zona, digamos, nos afecta a nosotros porque está afectando el aire que tenemos acá, a cientos de kilómetros de ahí. Hoy miraba la imagen satelital y se seguía viendo. En los distintos picos de humo saliendo de distintas zonas y cómo cuando está el viento norte o noroeste empieza a afectar a nuestra parte del... Sí, incluso aunque sea lejos, en términos, por ejemplo, de agua, de lo que puede eso afectar al APS o la vida en general en el agua, esa zona forma parte de la cuenca del Río de la Plata, incluso si uno sigue hasta más arriba, hasta el Pilcomayo en Bolivia. Entonces, a veces pensamos que es tan lejos, digamos, que solo nos llega la quema, pero en realidad la afectación a la vida, digamos, en torno al Río Paraná en concreto y la desembocadura con el Río de la Plata está directa. Aunque sea pocos kilómetros, es un tema que nos debería preocupar como si se estuvieran quemando los humedales de Santa Lucía, para hacer una idea. Tal cual, por eso lo traía, y también porque tenemos un factor meteorológico que está jugando en contra, es que los niveles de lluvia que estamos teniendo son, sobre todo al sur del Río Negro, digamos, más a, ¿no?, o lo que es al sur de Rosario, son por debajo de la media que debería haber llovido tanto en invierno como lo que inicia la primavera. Entonces no es muy alentador tanto para los niveles de los cursos de agua como para tratar de limitar esta mano de humana dañina de estos incendios. Sí, si uno mira, se han difundido bastantes mapas de América Latina de incendios, de focos de incendio en este momento, y evidentemente hay una intervención generalizada de quema buscando sobre todo ampliación de la frontera agrícola. En el Amazonas pasa algo parecido, y no, lo climático son incendios totalmente intencionales, armados, donde se tiran como bombas de combustible al medio de, en este caso, de los humedales, pero si no en el medio del sí, donde sea. De sea por parte de gente que intencionalmente incendia para darle valor. Tendrían que ir percatándose que el nivel de equilibrio biológico estaba un poco ya afectado con esto de la pandemia. Si siguen jodiendo a este nivel, la posibilidad de mantener equilibrios vitales empieza a volver cada vez peor. Tormentoso, sí, tormentoso. Y ya no hay ninguna duda de que son incendios intencionales, porque en algún momento, bueno, se hablaba de descuidos y demás, y incendios claramente con objetivo económico sobre esas zonas, durísimo. Aparte, en zonas que, valga la redundancia, son humedales. Sí, son humedales. O sea, hay que quemar humedales. Hay que prender fuego. Quemar humedales. Ahí es un esfuerzo importante. Y hay que quemar la cantidad que se está quemando, al punto que, bueno, no, vos decías que están llegando estas nubes a este lado, pero para el lado de Buenos Aires ya hace dos semanas que las nubes de humo llegaban de manera presente a, bueno, a las zonas próximas de Rosario, sí, y demás, sí, sí, obviamente, sí, pero hasta la propia ciudad de Buenos Aires. Doy fe que me había olvidado mencionarlo hace cuestión de 15, 20 días. En colonias se generaban estas nubes, y no solo se generaban, como pudimos ver algunos días acá en Montevideo, esa nube como suspendida en el aire a unos 1000 metros, supongamos, de altura, sino tipo lo que se llama bruma o calima, reduciendo la visibilidad a niveles como la neblina. O sea, cuando está cerrado eso, que no se ve 3, 4 cuadras, eso generado por nubes de humo. Por ejemplo, en la ciudad de Colonia, en varias oportunidades, en Mercedes estaba reportando lo mismo hoy, y esas nubes, digamos, permanecen, y desconozco la afectación directa en la calidad del aire, pero probablemente la debe tener, y más allá de todo el impacto que sabemos que tiene este tipo de desequilibrio y de manejo totalmente absurdo de que se hace. Pero bueno, quería mencionar eso porque está en la vuelta ahí y lo podemos llegar a ver y a sentir. Bien, si les parece, vamos entrando en tema de hoy. Ya le pedimos a Lore que pase estudios y arrancamos con La Puta Madre. La Puta Madre. La Puta Madre. La Puta Madre. Yo soy mujer, soy loba poderosa, soy creadora de vida aquí en la tierra, soy gestadora de todo renacer, y aquí en mi vientre está todo mi poder. Yo soy mujer, soy loba poderosa, soy creadora de vida aquí en la tierra, soy gestadora. Bien, ya estamos ahora sí. Tuvimos una entrada introspectiva ahí, Andrés, hace unos segundos, pero creo que no se llegó a notar, casi. Y ya quería estamos, cantar la canción. Quería cantar, es quería. Hay un aroma ahora en el. Cambió el aroma, sí, un aroma dulcito, muy rico. ¿Cómo están? ¿Cómo anda Lore? Estamos muy bien, muy contentas. Como digo, cada programa, esto es mi programa, ¿verdad? La Puta Madre, es distinto. Hoy estamos sin Dami y sin Omi. O sea, están acá, pero no acá en el estudio. Nos están escuchando desde lo de Amparo. Así que fue raro eso para cuidar ahí, porque quedamos un poco cansadas de toda la movida, ¿no? En esto de estar al servicio también, bueno, fuimos ajustando algunas cositas. Después de la manejada nos quedamos en el parque, tomando un mate, ahí jugando tranqui, como para hacerlo de otra manera, más tranqui, pues si no, dos días para recuperarnos en esto de estar con anemia y baja ahí de algunas cositas, pero está, vamos ajustando. Y quería, antes de dar ahí paso a la bienvenida de nuestra entrevistada de hoy, quería rescatar y saludar y felicitar a las compañeras de Gestar Derechos, que en el programa pasado las tuvimos acá, y a un montón de mujeres que se unieron y hicieron una denuncia colectiva frente al Instituto Nacional de Derechos Humanos por el tema de las licencias por lactancia del medio horario, que en cada institución pública se tomaba distinto la ley. Y bueno, tuvo un buen resultado esa primer denuncia ahí pública y colectiva. Y bueno, salió una resolución 1162, que en realidad, voy a leer unas cositas, en esto, ¿no? De que se vulneran nuestros derechos, y, o sea, a mí personalmente me pasó, pero de otra manera, que después que se termina la primera parte, ¿no? De la licencia por lactancia, no sé si lo estoy diciendo bien, pero bueno, la licencia del medio horario, vos tenés que pedir una prórroga y justificada con el pediatra, y bueno, y eso depende también de las voluntades de, y las condiciones laborales, ¿no?, que cada una tenga, y después de una primer prórroga viene otra, y bueno, cada institución como que lo tomaba de distinta manera, y eso genera un montón de ansiedad, de incertidumbre, bueno, y estas mujeres, frente, porque hay una ley en realidad, que no está bueno que cada una independientemente, ¿no?, intente respetar su derecho y ta, ya sabemos un montón de cosas que suceden. Bueno, se hizo esa resolución, como que se ganó, y ahora yo le pregunté a las compañeras de Gestar Derecho qué podíamos hacer, ¿no?, en relación a esto, si ya estaba efectivizada y no. Y voy a leer un poquito. Es necesario que los organismos públicos atiendan estas recomendaciones y que tanto el Poder Ejecutivo y Legislativo asuman la recomendación de revisar la legislación actual. Entonces, esto de que no es hasta el año, sino es hasta los 2 años, y no es que la institución diga cuándo, ¿no?, sino que es la mamá y el bebé que pactan esa lactancia, es hasta cuando esa unidad, ¿no?, lo decida. Y bueno, en esto de que en el programa pasado trabajamos un poco sobre la importancia de dar la teta, bueno, que los organismos, ¿no?, hacer cosas materiales para que se efectivicen esos derechos. Y bueno, un saludo ahí bien apretado a las compañeras, y nada, vamos por más. Y nada, como el programa también intenta, ¿no?, aportar a eso, bueno, visibilizar esta conquista y que nada, que se cumplan los derechos que tenemos. Bueno, bien. Notable. Háganle caso a la recomendación del Instituto de Derechos Humanos. Por favor. Y a la todas institución las de Derechos Humanos. Sí. Queremos seguir dando la teta. Bueno, voy a presentar a nuestra entrevistada, Andrea Stala, mujer, madre, yuyera, terapeuta holística, medicina de la tierra, medicina placentaria, placentera, educadora social, consteladora, maestra de Reiki, etcétera, etcétera, guardiana de nacimientos, acompañamientos de nacimientos, y acá la tenemos. Y hoy vamos a hablar un poquito de la círcula de gestantes y lactantes, de medicina de la tierra y medicina placentera. Wow. Bueno, primero que nada, gracias por recibirme. Escucho ahí. Y justo hablabas y sentías eso, ya era el pie, esto que veníamos hablando de los cuidados, ¿no? Qué bueno que hoy pudieron tomar una elección de cuidarse, de cuidar de la familia, y que eso, que lo compartamos colectivamente, porque estamos aprendiendo también. Yo creo que estamos reaprendiendo, y me incluyo, ¿cómo es esto de cuidarse, no? Y que también los cuidadores lo estamos reaprendiendo, porque siempre está puesto hacia un otro, sobre todo. Pero cómo es esto de un tejido que nos sostiene y nos cuida. Y sobre todo, para mí, la invitación ahí fue como desde el origen de la vida. Uh-huh. Paz, desde el lugar donde venimos todos, ¿no? Que es ese origen, y que en realidad a veces, como está después del parto, ponerle queda, como a mí, esa talla, hay cosas más importantes, desde las elecciones políticas, las, voy a decir cosas, ¿no?, los campeonatos de fútbol o cosas que son re importantes, pero que minimizan como algo tan cotidiano o tan profundo y extraordinario también, como llegar al mundo, como todo el proceso que pasa más allá de ese momento, ¿no? Que no es el parto, el momento del que estamos hablando y que necesita ciertos cuidados, sino como toda la gestación para llegar a ese momento, que es un portal, y todo lo que continúa después, porque ese es solo un momento. Entonces me apasiona poder compartirlo con ustedes, porque es esto de, sí, no es ni solo de las mujeres, ni solo de las embarazadas, ni solo de esa familia, ¿no?, que nos va diciendo el solo, otra vez nos va dejando en un lugar, ni tampoco socialmente abierto al descuido. Porque en realidad estar embarazada es lo primero que te habilita que cualquiera te diga cualquier cosa, ¿no? O sea, todas las experiencias, todo lo que nos alborota eso, ver un... Pero cuántas veces hablamos desde el cuidado, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, para mí esa es una invitación re linda, seguir compartiendo, circulando con esta información de revisemos. No es que haya una receta, ¿no? Revisemos qué estamos necesitando para cuidar de la vida, para sostenernos y por la continuidad de la vida, ¿no? Bien. Capaz que en esto... yo ya lo conté en otros programas, pero lo voy a repetir, que un día Pía y María, dos vecinas del barrio, me agitaban para que yo vaya a la círcula. Yo, círcula, desde tanto, era un montón para mí, era un montón. Yo, no puedo, excusas, resistencias. Bueno, hasta que un día dije que sí y nos fuimos las tres, ya con Lucio del otro lado de la piel, y nos fuimos a la círcula de gestantes y lactantes, yo, dark total, que yo me puse que estaba, que era la dark del grupo, que no sé cómo no me echaron al principio, porque yo era, no, ¿qué les pasa a estas mujeres? O sea, ¿por qué están tan contentas? O sea, no entiendo nada. Y bueno, fue una experiencia súper rica que continuó hasta ahora, pero capaz que del otro lado hay personas que no saben qué es una círcula de gestantes y lactantes, que ahora, con esto que he aprendido, me gusta más capaz que llamarla de panzas y tetas, no sé por qué, pero está. Contanos qué es una círcula de gestantes y lactantes. Qué bueno. Bueno, es un espacio, sobre todo, es un espacio femenino a partir de ir desde el cuerpo gestante. Gestación interna, gestación externa, ¿no? Uh-huh. Por eso también eso, sí, todo cuerpo presente, ¿no? Y cero excluyente de la energía masculina, pero un espacio más para ir como un pasito más, otro lugarcito, en cuanto a esto de también... todo el acontecimiento que hacemos, que es traer la vida, pero eso, a partir desde el cuerpo, ¿no? Como sin el rol, porque a veces también tenemos espacios de preparación al nacimiento, los espacios de pareja, de familia, todos los espacios que pueden haber de crianza, pero que nos pones también ya en esto de rol, ¿no? De mi rol como madre, y bueno, y en relación también con si estamos en esta relación con el otro o la otra. Bueno, está esto, la maternidad, la paternidad. Pero es muy primario poder ir desde yo, cuerpo gestante, a encontrarme con otros, con otros cuerpos gestantes, que mayoritariamente otras. Y entonces desde ahí lo femenino y lo más... siento yo que es eso, como a piel, ¿no? Como esto que tú decías, yo recuerdo llegarte con esta idea de ser la dark y poder desarmarte en todo lo que puedes ser y encontrarse con otras que pueden ser totalmente distintas, opuestas, pero están gestando también la vida y con las mismas dudas que nosotros, ¿no? Uh-huh. Y también con esto de qué maravilloso es también a veces ese círculo solo de gestantes que todavía no han tenido bebé o que ya tienen uno y van a hacerlo segundo, y también encontrarse con otros que vos estás gestando, la otra que está dando la teta, la otra que ya se mueve, la otra que entonces muestra esa continuidad y esa forma variada de momentos, ¿no? O esa que va con la pancita que está de 17 semanas y la que va, está con su... me acuerdo que una vez llegó una mamá, que entonces la nueva en el círculo, súper panzona, pero yo dije, ¿cuánto estás? ¿Cuándo vas a tener? Ayer tenía que tener, dijo, ¿no? Entonces eso es, ¿cómo, no? Y lo que genera a la otra... Pero a mí me dijeron que esto no... Y esto, verlo en la vida y en el tejido y desde eso que me está pasando, la que llega, como decimos, recopada porque tuvo así una noche donde soñó con su bebé y no sé qué, la que llega re enojada porque fue al médico y tuvo que esperar o porque en el ómnibus no le dieron el asiento y tuvo que sacar la panza y pelear por ese espacio y poder construir, nos decimos como reconstruir por lo menos realidades desde pensarlas diferentes, ¿no? Entonces yo aprendo, por decir, un montón, porque bueno, yo fui mamá hace 19 y 17 años y desde ahí, bueno, me zambullí en este mundo así de la maternidad y del acompañar la vida y acompañar las gestaciones. Pero sigo encontrándome en un lugar o inclusive eso, espacio que abrimos desde un espacio para llegar, para deconstruirse, para encontrarse, para nada, para cantar juntas, para amasar juntas, porque también deconstruir esa idea de que prepararse al parto es aprender algo, ¿no? Como vamos ahí como a lo más originario que es, bueno, amasar un pan, ¿no? Y con todo ese vaivén que lleva en las caderas, con toda esa posición que tiene que ver con movimiento, como lavar la ropa, con todo, que de eso era lo que hacían nuestras mujeres antes, ya que donde no había yoga prenatal, ni había yoga. Entonces, nada en contra de los demás espacios, pero ir a lo más básico, ¿no? Y a la vez, desde eso hasta constelar, porque tenemos esa herramienta, entonces, un espacio creativo porque la gestación es creativa, donde encontrarse con nuestros cuerpos y obviamente la palabra o la necesidad de comunicarnos, que es este mismo lugar, toma, ¿no? Entonces, no creerse que la gestación es para dentro de casa, ni es solo aprender desde la mente, sino es ponerle el cuerpo como es la vida y compartir con otros. Ese es el espacio para mí. Cuerpo Círcula es un espacio para compartirse, comunicarse, deconstruir y divertirse también. Llorar, reír, todo lo que me pasa. Me viene a la cabeza esto de cómo estamos, esa pregunta tuya inicial, ¿no? De cómo estamos y qué necesitamos, ¿no? Como bien importante darnos el tiempo y el espacio, ¿no? Para. O sea, cuando llegaba el primer viernes del mes, yo ya lo tenía reagendado, pase lo que pase, estaba ahí, pasé de dark a mamá feliz. Y eso que decía André, no, a mí me quedaron como cosas resonando en esto de que traemos siempre, ¿no? Como el cuentito, ¿no? Lo que te contaron que era, y bueno, esto de construir y volver, ¿no? Como a las raíces, a lo ancestral, y cómo hacerlo de otra manera, ¿no? Mm. En esto de que veníamos hablando en un rato del auto, porque antes tuve un Zoom, que hablábamos esto de recuperar las memorias de las círculas, ¿no? Y en esto de cosas que quedaron ahí como resonando, como por ejemplo esto de, ta, ¿cuánto es un año o dos años en la vida nuestra, ¿no? Como, ta, si a veces hay que, entre comillas, postergarse, ¿no? No sé, salir de noche, no sé, como algunas cosas, ¿cuánto, o sea, cuánto va a impactar en nuestra vida ese año dedicado a la bebé que estamos trayendo, ¿no? Como que no es una cuestión tampoco de postergarse, sino estar en pro de la vida, el crecimiento, de disfrutar, que todo pasa y re rápido. O sea, nosotros no damos crédito de lo grande que está Omi, o sea, y cómo poder aprovechar al máximo eso, que es todo el tiempo de aprendizaje, ¿no? Y esto también de cómo hacerlo diferente, otras cosas que me quedaron resonando en esto de que a veces la gente quiere, entre comillas, volver al trabajo para tener un tiempo y un espacio para una, ¿no? Como esto de tomarse un café o ir al baño tranquilo, o sea, con esas cosas básicas que uno lo pierde, entre comillas también, y en realidad capaz que lo que necesita, ¿no? Que esto lo habíamos conversado, salir a caminar, capaz como poder recuperar también espacios y no sumarse, ¿no? Nuevas tareas y trabajos. Habilitarse se me viene, ¿no? Sí. Como, claro, esa es la típica, como está más habilitado decir, bueno, necesito un trabajo, voy a ir a trabajar, entonces si tengo un trabajo puedo salir de mi casa y dejar a mi hijo, que alguien más cuide, ¿verdad? Mi bebé y cuando pila a veces es que no nos habilitamos el, bueno, sí, para tenerlo un ratito y me voy a caminar a la playa. Pues necesito gozarme un ratito. Ni siquiera está habilitado a veces nuestro pensamiento, ¿no? Como, entonces eso es como interesante, darse el espacio también de escuchar. Porque ahora se me venía la imagen de esa de que también es, no es el llegar a contar, no es como un lugar de la palabra, ¿viste? Que voy, y me cuento porque estoy así, como ese discurso que también lo voy generando, repasando mi historia. O sea, como ir y sentarme y preguntarme cómo estoy, y vale decir, no puedo más. Y está todo bien, ¿no? Bien. Y no es, ¿viste? Y nadie te va a criticar ni nada, sino como decir, o eso, te pasa un poquito el bebé, o yo estoy re agarrada de mi bebé y estoy así re bien, y otra te lo pide, y bueno, pero aflojé, ¿no? Como de verdad, como ahí romper un poco una lanza por el círculo como medicina también, ¿no? Sí, sí. Como esto del círculo como un espacio que de por sí es medicina para la humanidad. De hacerlo en tribu, ¿no? Y eso me venía, ¿no? Como que está todo bien, digas lo que digas, en esto de romantizar a veces también la maternidad y poder incorporar también los grises, ¿no? Como eso. Totalmente. Está bueno. Y también las construcciones de, o sea, el cuerpo se me viene, no solo cuerpo físico, humano, femenino en este caso, maternante, con bebé, lactante y todo, y este territorio que decíamos, ¿no? Como ahí, como cuando avanzamos en cosas que son un decir general o una teoría y las hemos bajado a bueno, ¿qué nos pasa a nosotras, a las mujeres en este círculo, para llevarme una idea, ¿no? Y de otros círculos también. Hace años que sostengo este espacio y la verdad que así me encanta, y yo siempre egresan del círculo, ¿no? Porque hay un tiempo que está bueno que el círculo siga rolando más allá de una guía, y yo, bueno, acompaño otros procesos y eso, pero construcciones que las miro de afuera, pero que son de ese territorio, ¿no? De esa construcción tribal, no sé, se me viene pila eso desde la sexualidad, ¿no? Que lo hablábamos como de ese espacio donde entonces alguna pregunta algo sobre la sexualidad y otra tira como chiste o verdad, pero ya estás pensando en eso y otra, y como yo ya desde, y yo, y cómo es tener a otra referente que también para cuestionarse cómo es, cuando no se puede, sí se puede, a mí qué me pasa con eso, ¿no? Claro, como distintas versiones de cada tema, ¿no? Exacto, y que vos decís, ¡ay, qué bueno reversionar! Sería eso, reversionarnos. Oh, bueno, re tema, ahora que lo ligabas con cuando es bajar al cuerpo, ¿qué nos pasa a nosotras? Porque también nos vamos, sino a la mente, y me acuerdo de eso de la lactancia compartida que salió, ¿no? Ahora que la otra vez fue sobre lactancia, esto de cómo antes, bueno, existían estas nanas de cría, bueno, pero yo estoy dispuesta, para que las demás lo sepan, por las dudas, ¿no? Si mi bebé, si me voy al baño y mi bebé llora, ¿le puedo dar la teta al tuyo? Si tu bebé llora, ¿le puedo dar? Y bueno, y eso escucharnos, ¿no? Uh-huh. Ah, sí, porque eso es lo que está bien. No, para, con respeto. ¿Para vos está todo bien? Porque le voy a dar la teta. O para mí, o todas esas, ¿no? Está la que diciendo, no, yo le puedo dar la teta a un otro, pero al mío no le den, ¿no? Y como, está bueno saberlo, porque si no construimos ideales desde ideas, y no, eso para mí es rico y es de lo que siento que esa vivencia, capaz que es difícil de explicar, pero es esa vivencia, ¿viste? De como de dónde aprendo cómo a vivir. Sí, me viene como lo de referentes pares, ¿no? Como la vivencia, ahora ponele que el círculo, yo lo vivo como lactante o mamá que da la teta. Eso, ver a otros bebites que estuvieron en la panza, o sea, que compartimos panza y ahora están ahí del otro lado y que algunos tienen, no sé, 2 meses más o 2 meses menos, ¿no? ¿Qué cosas nos van pasando? Y nos vamos compartiendo. Y después cuando nos pasa a nosotros, ah, mirá, que ella lo hizo así, o cómo le pregunto. ¿No? Eso está totalmente genial. Sí. Y con esto del espejo, pero sin quedarse como que tiene que ser de esa manera o no, porque también en los relatos de nacimiento que surgen, saber la riqueza de la diversidad y el respeto a la diversidad, que de verdad también es como, para mí es un lugar para poner en práctica eso, para poner en práctica esas teorías o cosas también, ¿no? Para no quedarse en solo construcciones de ideas. Y me viene también como cuando vino una mamá con un bebito de pocos días a la círcula y todas estaban tipo contra la pared, tipo, ¿qué es esto? ¿No? Se sentó al lado mío. Quiero decir, Orly se sentó al lado mío. Y era como esto, como decir, claro, de verdad va a pasar. Y, digo, ¿no? y vernos impresionadas porque... Sí. Vos que estabas antes con panza y ahora, y yo soy la próxima, ¿no? Como ese juego de que pasarlo por el cuerpo y reírse. Y que también, o sea, estamos contando esto, que tiene que ver con una construcción como de lo femenino también, para compartirse con, ¿viste? Porque a veces está esto de que, ¿cómo vuelvo a esto? ¿Cómo nos relacionamos con nuestros compañeros y como en familia? Y ya compartimos y vamos de otra... Sin excluir eso, pero que es otro vínculo también más entre la hermandad, ¿no? Y que tiene un poco que ver con cómo construirnos como femenino para poder relacionarnos, ¿no? Y como sobre todo como sostenedoras de vida, porque como siempre digo, es maravilloso compartir esta experiencia en familia, en pareja, pero como pasa por el cuerpo, no olvidarme de que va a pasar por mí, por este territorio sagrado. Entonces, preguntarme cómo estoy, plantear lo que necesito, lo que deseo, y soltarlo es un ejercicio así que no es para el día del parto solo. Llegás como corriendo, como Santi decía con los ómnibus, como acomodando el cuerpo. Y ahí está buenísimo que lleves gozada con una escucha, con una palabra. No es solo lo que deseo, es cómo comunico lo que deseo. Divino. No, y esto que decís de anticiparse, que no es como ir tomando piques o aprendiendo. Yo por lo menos que era... inexperta y no tenía como referencias de porque estaba negada y trancada. Re importante esa círcula con esas experiencias para nada, para ir aprendiendo y también sacando lo que a mí me servía y haciéndolo también a mi forma, en esto también de que no hay recetas, ¿no? Y que todo está dentro, también eso es importante de recuperar nuestro poder visceral, ¿no? Que después como que te sale todo, entre comillas, solo, pero cuando tenés esa escucha, ¿no? De cómo hacerlo. Sí, se me viene cuando decías como también a mí propongo y promuevo un lugar para ordenarnos también, porque se me vino eso de y otra es cuando a veces también uno se puede perder en el otro, ¿no? O en el círculo. Y recuerdo de una mamá que estaba como en un momento y que entró ahí como en una angustia. Porque, diciendo, ¿por qué yo no quiero parir en casa? ¿No? Y era como tipo, pero nadie te manda, ¿no? O sea, parí como quieras, ¿no? Y era como esto, sí, pero todas ellas parieron en casa. A ellas, ¿no? Como de verdad no es en pro de esto o de lo otro. Es pro de escuchar qué estás necesitando y sintiendo. ¿Cómo tomar esa honestidad? Porque sí, para comunicarme a la afuera, para escucharme a mí. Y ir hacia eso que quiero con toda la fortaleza que pueda, ¿no? Y esos lugares son un logro, porque también nos quedamos así como en ese ejercicio que es un fractal de cómo nos relacionamos con el afuera, ¿no? No sé, se me vino mucho eso, como un de verdad. Y también ordenarnos, porque sí, yo que tengo, bueno, algunos años, pero quizás no solo por los años uno va aprendiendo, sino de compartir círculos. Lugarcitos donde a veces, viste, empieza a ser como esto de que nos validamos o, viste, vale todo, y yo se me ha de bajar, viste, también hachazos de, bueno, pero podamos en el centro, por ejemplo, lo fisiológico, el cuestionarnos cómo está nuestra sociedad, como esto de, si en realidad necesito salir a trabajar, solo eso, soy honesta, necesito salir a trabajar, necesito salir de mi casa, ¿no? Eso es lo, o lo que hemos hablado, ay, porque la verdad que mi espalda me duele, y nos quejamos de lo que nos duele la espalda por cargar un bebé, y porque no, que si teníamos que hacer otras cosas así, ¿no? Porque por el deber lo hacemos y después nos tomamos un analgésico para que no nos duela la espalda, pero de verdad a veces nos perdemos de poner el cuerpo a la conciencia de que sí pesa un bebé. Y sí, y va a pesar cada vez más, pero para eso no está nuestro cuerpo, nuestros brazos, o prepararnos implica eso, fortalecer mi brazo, cuidar mi espalda, descansar, pedir. No es solo, o sea, lo puedo elegir y dejarlo en el carrito porque es más liviano, pero entender que fisiológicamente habla de un lenguaje corporal, de cómo estoy con mi corporalidad y cómo le pongo el cuerpo a la vida. Y en estas sociedades actuales, lo que una de las cosas que no se pierde mucho es ponerle el cuerpo. Lo hacemos todo tanto del intelecto, desde el teclado, desde otras cosas, que vuelvo a decir, no es en contra de nada de eso, sino que nos olvidamos de integrar la otra parte, ¿no? Que una decisión que tome, y me viene también así, me vienen las interrupciones también, cuando a veces nos cuestionamos frente a una mamá o una familia, seguir adelante con un embarazo o una interrupción, y están en el proceso de tomar decisión, siempre hablamos de eso. No hay una decisión fácil. Es a cuál es realmente, ¿no? Decisión, bueno, o estoy ahí vibrando, estoy sintiendo que es la que puedo tomar en este momento, y a las dos hay que ponerle el cuerpo. Entonces ahí como agradecer este cuerpo territorio de placer, de miedo, de dolor, y a compartirnos, ¿no? Así también se gestó la vida en nosotros, compartiendo. Una hermosura. Vamos capaz que a escuchar la canción y seguimos con la segunda parte. Yeah. nacer. Te vio nacer. Barullo del viento te vio nacer. Te vio nacer. Mariposita te vio nacer. Te vio nacer. Todo el firmamento te vio nacer. Te vio nacer. Te vio nacer. Canción de los peces te vio nacer. Te vio nacer. El cauce del río te vio nacer. Te vio nacer. La luna en silencio te vio nacer. Te vio nacer. La raíz de la ceiba te vio nacer. Te vio nacer. El polen viajero te vio nacer. Te vio nacer. Continuamos. Fue muy rico el intercambio durante la canción, que espero poder reproducir en algún momento. Ahora la idea es hablar un poquito de medicina de la tierra, medicina placentera, que es como... Nada, ahora André lo va a definir, yo lo puedo contar con la experiencia y queremos saber qué es esto. Me viene como con el gustito de la canción, ¿no? ¡Alaya, alaya! Como un poquito el tejido en esto que hablamos, como del cuidado y qué cosas nos sostienen. Para mí como premisa sí siento que lo que necesitamos, no estamos desvalidos frente al mundo, ¿no? Por suerte te hemos creado, por eso como desde la salud, desde los lugares, siempre con la intención de cuidarnos, ¿no? Entonces a veces ir para atrás y confiar que lo que necesitamos está ahí, ¿no? Es como, wow, qué bueno. Y una medicina súper primera que nada es, bueno, es lo que está en el sabernos naturaleza. Entonces poder contar en todo el apoyo que la tierra madre tiene para sostener, ¿no? Para sostener la vida, que es el alimento, el aire, el agua, todo. Entonces como también no olvidarnos que nosotros somos naturaleza y poder ir a la medicina natural, que en el embarazo y en la infancia justamente es como con los lugares, siento yo, que se pone como el énfasis del miedo. Muchas cosas no se pueden durante el embarazo porque sobre todo no se sabe qué puede pasar. Y no, y como no hay aquello de devolver también, bueno, un poco más de atención, observación, cuidado, encuadre en me ha pasado pila a veces en decir, ah, no, pero no puedo, se puede tomar yuyos porque se embarazada. A ver, vos siempre te tomaste una agüita con melisa para calmarte en la noche. ¿Por qué no te la podrías tomar ahora? ¿Porque no se puede tomar yuyos? ¿O porque, claro, te la tomaste y sentiste que no te ayudó? ¿O te tomaste y observaste que con ese... Como, otra vez, vuelvo al cuerpo territorio que uno puede observar, conocer y recurrir a lo que está ahí, no desde me tomé, no desde la inconsciencia. De que frente a algo, lo que necesito, voy buscando, probando y también chequeando, ¿no? Entonces, abrir a hacer eso también acompañada, ¿no? De una terapeuta herbal, de la vecina, de la yuyera, de las amigas, de las experiencias, no creyendo que eso me va a hacer bien o que eso me, como estas recetas que buscamos otra vez desde la mente, sino bueno, como confiar, conocer y ver qué llega para mí, qué hay en mi entorno, ¿no? ¿Qué hay en esta época? Ay, está la ortiga full que tanto fortalece. Entonces, bueno, puedo seguir tomando el hierro, la medicina, si es mi elección de tal, pero aprovecho a integrar la medicina que en la tierra hay para sostener con fortaleza todo mi cuerpo ahora. Y si, ay, no, nunca me tomo un tecito, bueno, me la tomo en un jugo en la mañana, me como una tortilla, busco la manera, pongo unas hojitas en el agua y ahí la medicina para mí, desde ese lugar, se integra siempre al cuidado, ¿no? Al cuidado de mi piel, entonces me hago un aceitito o le compro un aceitito ahora que está de moda, tantos emprendimientos, un emprendimiento local. Sin, otra vez como en el círculo, sin excluir o hacerlo por hacer, sino pudiendo contar con lo que suma para mi territorio y cuerpo, ¿no? Desde ahí la medicina de la tierra es el apoyo para mí primario. Divino. Y qué bien nos hizo. Estaba pensando, me venía cuando yo te contaba que me costaba dormir, estaba como con ansiedad y me preparaste un no sé qué, de frambuesa y rosas, que me hacía súper bien. Y después también recuerdo unos óvulos naturales que me hiciste de caléndula, con ajo, no sé qué. En esto también me venía, que a veces está tan medicalizado el embarazo y que hay como esto de los controles y de las pautas y estandarizado, ¿no? Como en tal momento tenés que tomar hierro, en tal momento tenés que, o sea, independientemente si lo necesitas o no, o si, por ejemplo, yo que soy vegetariana, no me habían hecho un estudio específico para medir la vitamina D, tal cosa, y al final la tenía todo baja, pero claro, como el estándar y la rutina te piden determinadas cosas y se olvidan de como lo particular, ¿no? Que qué importante, ¿no? Esta escucha de lo que vamos necesitando. Sí, dijiste, sobre todo también eso, como poder ver entre lo estandarizado, vernos a cada una, ¿no? Que también pasa un poco con la medicina natural. Me hice acordar en charlas con Claudia Celuja también, con otras así compañeras de que son yuyeras y que integran medicinas, como eso también de, bueno, tampoco es que como el medicamento, todas tienen que tomar ortiga, todas tienen que tomar. Y yo me quedé mucho tiempo con eso, que es claro, es mirar a cada una. Pero también, si voy al origen y a lo que es transmitido de las parteras tradicionales o las mujeres, es como esa otra mirada de la medicina. Claro, no es porque necesites un suplemento, sino como recordar que si lo sentís, están todo ahí como aliados, ¿no? Como lo traíamos, como el cacao, oxitocina pura, calor, amor. Bueno, podés no tomarlo, y no es que necesites tomar cacao para parir, pero está ahí, te va a dar una apertura en el corazón, una oxitocina que va a generar tu propio cuerpo. Entonces no necesitar nada sintético ni ningún, qué bienvenido. Y no es que es para todo el mundo, está disponible para todo el mundo esto. Y el que siente de verdad, como siempre con esta búsqueda, vamos arriba. Y eso no es inventarnos necesidades, sino recordar los aliados. Y en eso, la medicina de la tierra como un aliado. Y no como una medicina para cubrir solo algo, ¿viste? Como sanar algo o solo tomarlo si tengo déficit. Sino como para, bueno, relacionarme con eso, ¿no? Como es una relación, ¿no? La relación directa con la madre tierra. Entonces, caminar descalza, eso que decíamos, plantar unas plantitas, estar como en la tierra, ya eso es una medicina, ¿no? Desde ese lugar, para mí, recordar también, recordando mucho en este caso, en el parto, con todo lo que los humanos hemos desarrollado y evolucionado, podemos decir, o no para algunos, pero como que hemos desarrollado en la humanidad y las ciencias y la todo, seguimos pariendo desde nuestro cerebro reptiliano, ¿no? Entonces, eso también es bien importante para mí recordar que es una información, como lo decíamos, en entrar en contacto con la naturaleza, con comer frutos nativos, frutos del lugar, frutos para mí, me encanta. No que tenemos que cambiar toda nuestra alimentación a eso, pero si yo como una pitanga de mi casa, voy a tener información del territorio donde vivo. de la fortaleza que tiene, de la fortaleza. Voy a contarle a mi bebé del territorio donde van a ser. Es información. Entonces, en ese vínculo con el territorio nuevamente, hay mucha medicina que, como de cuidado, ¿no? Como lo que me hace bien y lo que me va a ayudar, ¿no? Y puedo comer bananas, puedo comer lo que quieras, pero va a ser información diferente. Entonces, mi propuesta es relacionarse con la tierra y con las medicinas que están en el lugar. Como lo silvestre va a tener otra información que lo que compro en el súper y hasta que lo que planto. Entonces, no se trata de excluir una y otra, sino de incluir más de lo silvestre, más de lo local, más de lo diverso, de lo que necesito, que necesito fortaleza, sostén, vitamina C, ¿no? Eso, cuidar, aceitar, antisépticos para hacer, bueno, como qué es lo que tengo a mi alcance, ¿no? Entonces, invito mucho a esta mirada que tenemos de integrar no solo lo técnico como que creo que es un momento así donde como la vida nos sale esto de cuidarla de esa manera, porque bueno, hay como un lugar de los miedos y de preservar, y es buenísimo todo lo que hay, pero no olvidemos de simplificar y de observar lo que está en nuestro entorno, ¿no? Y otra primer medicina, bueno, ahora estoy re amante del agua de mar, que venimos de ahí, ¿no? Entonces, desde ahí, agua de mar, toda la tabla periódica, todo. Entonces, bueno, buenísima el agua de mar para una mujer gestante, para una mujer lactante, para la vida. Como también a veces hay como un absurdo que nosotras nos reímos cuando decimos, esto es buenísimo ahora que estás embarazada, ¿no? Y es como, claro, ahora que estamos embarazados nos cuestionamos si somos sanas, comer sano, ¿no? Y también es otra cosa de esto de rever el cuidado que tenemos con la vida, que somos nosotros también. Pero bueno, bienvenida a este ser que llega, como todo hijo, a moverte todo y a ponerte a cuestionar. Pero bueno, el agua de mar y otra primer medicina que tiene esa continuidad es la placenta, ¿no? Así como entender ese así misterio divino de la vida, donde como órgano la placenta cubre un montón de funciones, pero sobre todo cuidar la inmunidad y el crecimiento de tu bebé. Y tiene una... ese don como una posibilidad de continúa, porque después así solo vuelva a la tierra, va a seguir nutriendo y alimentando, ¿no? Así la tierra. Y así las tradiciones siempre dicen que es re importante que vuelva a la tierra, porque es la manera donde la gran madre de tierra tiene la información de que ese bebé ya llegó a la tierra y que ahora se va a encargar ella de alimentarlo y de cuidarlo como lo hizo su placenta antes, ¿no? Entonces ese es el lugar último de la placenta. Y agradeciendo y honrando muchas maneras y diversas, se puede también hacer otras medicinas, desde homeopatías, tinturas, arte, que también esto, ¿no? Belleza, guardar esas impresiones de esa placenta que tienen un montón de información así en ese árbol de la vida, que representan y honran todos los linajes que formaron a ese árbol, ¿no? Entonces, eso es también algo así muy interesante el contacto, inclusive a veces cuando no tenemos la posibilidad de un parto tan en contacto con esos elementos, porque me vienen esas situaciones donde bueno, hubo cesáreas porque fue necesario esa intervención y todo, y después nos reencontramos con la placenta, como de haber sentido cómo esa familia recuperó algo de eso que en un momento perdió por una necesidad, por un... Y es como, wow, también así, ya muy sanador, la presencia misma de la placenta y de ese ritual, ¿no? Y también, bueno, los rituales también nos religan con todo un linaje y para adelante. Entonces, bueno, las medicinas, para mí, placenteras, bueno, vuelven a traer lo del placer, vuelven a traer la primaria, ¿no? Está en mí, y a veces también viene alguien a buscar, ay, no, ¿por qué tiene ahora mi bebé y la colita paspada y bueno, una erupción y no sé qué? ¿Qué le puedo poner? ¿Una cosa de caléndula, una cosa de rayar? Sí, claro, pero está tu placenta primero. Ay, claro, no me acuerdo. Es como que siempre vamos a buscar algo afuera primero, ¿no? Entonces, como ir desde lo primario así, bueno, ahí... agradecer mucho poder también hacer nosotros mismos la medicina. Eso es interesante, ¿no? No va a ser, y estamos hablando de otra manera de, ¿no? Que como un laboratorio, un producto, o hay homeopatías que hacen ya de por sí, pero ese vínculo que va a tener en ese amor, tiempo que me dediqué como farmacia casera, estar ahí presente, cortar, lavar, imprimir, morteriar, diluir, preparar en el alcohol con la hierbita, guardar tanto tiempo, colar, enfrascar, tomar en el agüita, hacer ese tamborcito, ya también conecta con esto de que para nuestros hijos nuestra presencia es sanadora, sostenedora, ¿no? Mm. A veces lo que los hijos más nos piden, ¿no? Con la fiebre, como vienen, como se acuerdan, todos tomamos capaz esa cucharadita con agua y azúcar nomás que nos daba una mamá o una abuela, ¿no? Y dónde estaba la medicina en la que estaba ahí. O cómo nos toca a veces quedarnos, por más que probamos y probamos, y le das una cosa, o le das un fármaco, le das un lo que sea, pero que estás ahí 3-4 días con tu hijo, cambiándole los pañitos, dándole un tecito o dándole una pastillita, lo que elijas, pero la medicina que está necesitando no es solo eso, sino estar ahí. Entonces, juntarnos y preparar la medicina para nuestro, es como ya para mí bien honorable, así bien bonito. Qué importante, ¿no? De saber de esto, ¿no? Porque está como oculto, o en esto de lo de la placenta, o que también es como un parto más después. Es toda una información que, o no sé, después nosotros con Dami llegamos a un libro que nos compartieron, el quinto chakra. La placenta, el chakra olvidado. Eso, exactamente, y lo leímos haciendo el ritual de la placenta. ¿Y por qué no nos llegó antes y nos hubiera gustado un nacimiento lotus? Lotus. Esa información. Por eso me parece re importante hoy también darle voz. O sea, a mí me parece que la placenta tendría que ser un programa, un capítulo, un episodio de La Puta Madre hablando de la placenta, porque me apasiona, porque es el árbol de la vida, tiene pila de data para ahí, para trabajar. Que después lo seguimos, capaz. El cordón, todo. O sea, otra vez me viene que no lo había ligado, pero como uniendo todo a esto también, es como la parte bien cuerpo-carne, ¿no? Porque a veces pasa eso como que está una, que es lo que solo que lo traías, esto de modernamente tenemos esta imagen de que hasta podemos hasta como ni verla, ni saber. Yo hasta que no quedé embarazada, una placenta que, ¿no? Y ta, y huesos, y algunos tienen contacto con los animales, y dices, ah, claro, sí, esto de los animales, ah, mi gato sí, se la comió. O sea, ta, como una cosa así que pasa rápido. Pero como la implicancia o entender, porque entendemos poco a veces de la fisiología de nuestro cuerpo y de una gestación, y tanto sea por una película si no sos padre, o tanto sea por tu propia experiencia de tu madre, o sea, un tiempo nosotros, ¿no? Que fue la medicalización ahí muy presente, que parecen dos cosas separadas de por sí ya. Y en realidad entender la unidad, ¿no? Que hay entre bebé y placenta, y donde en realidad el corte o separación de ese cordón o el parto lotus es el momento en que se separa esa unidad, porque sí, esa placenta, eso nos enseña también de la muerte, muere, ahí cumplió ese ciclo y vuelve a la tierra, y para que ese ser tenga su vida independiente. Pero en realidad la separación existe a partir de ese momento, o de un tiempo, si es lotus, ¿no? No es que son dos cosas separadas, porque entonces está ahí tipo, ¡ay! Claro, y esta cosa es concreta, sangre, venosa, como que uno, ¿no? El bebé es todo más lindito después, sobre todo si te lo lavan o todo, porque puede ser todo así sanguliento también, pero en realidad como que, bueno, es un cercito que uno ama, y no ama su placenta, ¿no? Ahí integrar el amor, el amor a las placentas, y cada la placenta tiene toda la identidad de tu bebé, todos sus saberes, y entonces cada, por más que tengas 10 hijos, van a ser diferentes tus 10 hijos, y las placentas totalmente diferentes también, ¿no? Muy interesante. Bien, y ahora contanos un poquito de la cerrada. Ay, claro, me dijo que esto, todo esto es como un poco posparto, ¿no? Y te traía la otra vez con un papá que empezamos a hablar de procesos ahí posparto, y me dice, para recién estoy por llegar al parto, no me hables del posparto, ¿no? Y decís, qué interesante es eso, entender todo, no como un fin, sino una continuidad, ¿no? Y también en estos tiempos veloces a veces, incluir la tradicionalmente, antiguamente se hablaba de esta cuarentena, que ahora es una palabra que también surge, ¿no? Por todo este tiempo nuestro, pero un tiempo que antes se cuidaba más de resguardo, se llama, ¿no? Como es bien lindo pensar que las mujeres ahora, levantando esta energía que nos va a pasar de podemos, ¿no? Está, podemos, entonces está, pariste y no tenés que hacer, podés volver a trabajar, ¿no? Podés, como en esto de, como decíamos, los derechos que hemos ganado, que está re bueno, pero como no olvidarnos los resguardos del cuerpo que necesitamos. Y que después de parir, o el acto de parir, te abre a la vida, te abriste. Si no te abrís, no sale, no cae ese fruto maduro, ¿no? Entonces uno se abre, pero así como se abrió, después está mamá, se abrió, nace bebé y estás totalmente abierta caminando en la vida. Además de abierta tú con un bebito, con sus necesidades, conociéndose en un proceso de aprendizaje de lactancia. Entonces, en ese tiempo de resguardo, que es re importante, que ese es, bueno, está marcado como por un primer nivel fisiológico, hay unos 40 días, son bien importantes. Eso va a ayudar. Las parteras tradicionales, así viejas, dicen en realidad la mayoría de las enfermedades ginecológicas de las mujeres empiezan por un posparto no cuidado, ¿no? Entonces hay un tiempo importante de ese aprendizaje, que también es de cuerpo, territorio de cada una, pero de resguardarse. Y la cerrada es un ritual maravilloso que antes se compartía más entre la tribu, entre las mujeres, que se puede hacer para distintos momentos, pero donde se abre, y en el posparto fisiológicamente es bien importante, de cerrar ese cuerpo, de recomponer. También es otra cosa que se dice, y en otros países le dicen la encaderada, porque después que el cuerpo se abre, se descompone, dicen, ¿no? O sea, hay que recomponer, y entonces implica eso, ¿no? Como encontrarse otra vez con el cuerpo, como muchas mamás dicen, ay, tipo, yo no había querido ni sentir nada después, ¿no? Ni, entonces, bueno, volver a honrar ese cuerpo femenino, y es un ritual también, un momento, un espacio donde se da el cuidado con hierbas, con baños de vapores o de hierbas, se hace una sobada corporal en la mujer para recomponer, para reconocer nuevamente esos huesos, para, a veces si hay alguna cosa fuera del lugar también, para tocar nuevamente esa herida si fue una cesárea, para honrar ese cuerpo también con placer, con cuidado, para sentirse cuidada y honrada por otras, ¿no? Y una cerrada, que es como envolverse ahí con los rebozos y la tela, es como un capullo, como una mariposa que se cierra totalmente y queda ahí adentro de un capullo, para después de a poquito volver a desplegar las alas y seguir cuidando de la vida de su bebé, pero más íntegra, integrando la experiencia. Y entonces las cerradas, así, posparto es una bendición, se pueden hacer pospartos, posabortos, en la plenopausia, para situaciones de duelo, como es otra vez una invitación a la mujer a poner el cuerpo, a dejarse cuidar y a integrar la experiencia y no seguir abierta simplemente, sino integrar esto de fortalecer, ¿no? Recuerdo también una mamá muy divina que lloró, tipo, todo el rato en la cerrada. Entonces uno piensa de fuera, ¿no? Bueno, capaz que no le gustó mucho. Y terminamos así el ritual y el momento del fin de la cerrada. Y ella dijo, ay, ahora tengo más lugar en el corazón. Oh, ah, y fue como, ay, confiar en, también así como me lo transmitieron. Me decían, la cerrada es un antes y un después. Y yo decía, ay, bueno, un poco exageradas, ¿no? Pero en realidad, esto, integrando que cerrar, siempre que cierro y algo se abre, y esa es la continuidad de la vida. Cerrar, abrir, cerrar, abrir. Entonces, integrar la cerrada, sin duda, va a ser un antes y un después, porque después va a ser otro momento. Y no dejarnos como solo llevar en una, ¿no? En un solo movimiento, porque la vida ya nos muestra, es, inhalo, exhalo. Fue una belleza, yo que tuve la bendición de hacerla, fue ahí, no tenía ni idea, ¿no? Y bueno, fue una invitación ahí re lindo del VAO, y cuando me cerraron todo ahí con los pareos y los un viaje así, de sentirse capullo, estuvo súper ahí, amoroso así, sí, muy, muy, muy lindo. Y ves, y ese es un momento en esto que hablamos un poquito de integrar, donde, bueno, es un ritual como muy femenino desde el cuidado, pero también donde es súper bonito ver a los varones que pueden acompañar, que a veces se quedan cuidando sus bebés, o bueno, quedan las abuelas, o eligen una amiga, o a veces cuando es un duelo, bueno, entran los dos y todo, como también aprender ahí en el tejido colectivo, y se me viene esto que es como desde la intimidad, pero de cosas que se han tocado en el programa y hoy, ¿no? Como que involucra como también ese lugar de, como es de ver, inclusive observar así a nuestra compañera, así como la vemos pariendo, ¿no? Al dejarse cuidar. Y uno, porque siempre está en la invitación cuando van los compañeros, de que pueden mimar, pueden cantar, pueden hacerle un masaje, y mayoritariamente se quedan como un temple así masculino, maravilloso, cuidando el resguardo de esa mujer y las otras mujeres que la están cuidando. Y eso para mí también es una templanza masculina muy bonita, así, muy linda, así. Muy lindo. Qué lindo. Bueno, para ir cerrando ya, sí. No, me venía cuando hablabas que en realidad el nombre de la puta madre que surgió, o sea, antes de saber del programa, recordé en una círcula que trabajamos sobre la pelvis, que había que dibujarla, que está, me costó un montón, pero divino. André trajo ahí eso, ese diálogo, ¿no? Entre el poder ser puta y ser madre y esa, ¿no? Y ahí como que, nada, antes de ponerle nombre al programa, hablé con André, así que agradecerle también eso. Al igual que la canción de Yo Soy Diosa, que la hemos cantado en las círculas. Así que nada, muy, muy agradecida. También con todas las compañeras de la círcula que nos están escuchando. Así que no sé si quieres compartirnos algo más y nos vamos al tema. Divino, divino para mí. Gracias por este espacio, gracias por estar acá en esta conjunción femenina-masculina hablando de estos temas, me encanta. Y nada, sí, me vino así como lo que traías, ¿no? La unión así mucho también, yo siento que un tema sería la placenta y otro tema, que si quiero lo tratar, sí, la fertilidad. ¡Wow! Porque hablamos muchísimo y la fertilidad es un lugar también que creo que tendríamos que construir y construir juntos, ¿no? Porque parece un tema solo que cuando vamos a tener hijos, pero en realidad es toda una construcción social que después de, ¿no?, cómo nos cuidamos. Entonces, en mí está así como un anhelo de poder construir más colectivamente estos temas así de cuidado, sobre la fertilidad, bien, sobre el cuidado de los que cuidamos, y es eso. Sobre él. La puta madre 2, porque la puta madre 1 ya están todos los capítulos seleccionados. Bueno, también de nuevo agradecer a Diego, a Andrés, a todas y todos los compañeros de Desordenando, a Sanfer, siempre ahí, Desordenando Mundos, que dan ahí voz y espacio, ¿no?, a estos temas que generalmente son relegados, ¿no? Que es bien importante ahí, estoy ahí media emocionada ahora. Y nada, después capaz que podemos difundir un poquito algunas cosas, ¿no? Como esto de la resolución esta y otros temas. Por supuesto. Busquen también, perdón, eso, porque a veces uno, ay, no, ¿dónde? Hay cada vez más gente haciendo medicina de placenta, hay espacios de cerrada, espacios de círculo, búsquenlo, créenlo, llámenos, como eso, generemos, pidámoslo y suelto y confío. Suelto y confío. Vamos a escuchar un temún ahora, que en realidad cuando André lo seleccionó, o sea, tiró 4 y fue una elección. Elegimos esta que es Magia, que también es de una compañera de Iona, que es de Tiferet, y nada, que lo escuchamos pila con Dami antes del parto, así que una belleza, que la disfruten. ¿Y lo canta Lía o lo canta ella que van a poner? Creo que el grupo Bien, niño. Gracias. Bien. Bueno, nos reencontramos el primer miércoles del mes. Gracias. Gracias. No.

un espacio para los artistas nacionales. Todos somos movimiento. Martes 18:30 por radiopedal.uy. Ahora sí te escucho. Escuchá medios alternativos. Escuchá Radio Pedal. Radiopedal.uy. Seguinos como Pedal Uy en Instagram, Twitter y Facebook. Los viernes a las 10, cada 15 días, Radio Pedal, en colaboración con Radio Mundo Real, transmite programas, informes y entrevistas sobre lo que ocurre en América Latina y el mundo, con una perspectiva ambiental, de género y en defensa de los territorios y los pueblos. Si querés conocer más sobre nuestros contenidos, entra a rmr.fm y a radiopedal.uy. Radio Pedal. Reciclarse. Transformarse en otra cosa, en otro momento, en otro lugar. Porque somos energía, luces y sombras. Y con esto, la mejor versión de nosotros mismos. Hasta ahora. Te invitamos a compartir las tardes de los lunes y los viernes. En una buena, vuelve. Pero no somos los mismos. ¿Y vos? En una buena. Lunes 19:30 a 21:30 horas. Viernes 18 a 20 horas. Acá en Radio Pedal. Se viene una buena. En una buena de verdad. Radio Pedal. Autogestivos y autofestivos. Un tiempo donde la nada reinaba. Mucho tiempo después, habían danzas alrededor del fuego. Hoy seguimos bailando. Nuevo Fuego, viernes, 20 horas, por Radio Pedal. Desordenando mundos. Pueblos en movimiento. Raúl Sivecki en Desordenando Mundos. Pueblos en movimiento. Buenas noches, Diego y compas de Desordenando Mundos. El tema de la semana, el tema quizá del mes y de más tiempo, va a ser el plebiscito constitucional en Chile. Es un golpe muy duro y además contrastan las enormes expectativas que había con la realidad actual, ¿verdad? Con el resultado que, en el peor de los casos, las encuestas daban 10 puntos a favor del rechazo. Muchos en el rechazo no las creían, pero terminaron siendo 22 puntos a favor del rechazo. Una derrota abrumadora que no se puede atribuir a la propaganda de los medios, que no se puede atribuir a lo que normalmente atribuimos, a un error aquí, otro error allá, o a la campaña mediática de la derecha. Yo creo que, ya lo he dicho en alguna oportunidad, que en el momento en el que Boric firma el Acuerdo por la Paz y nueva Constitución de la mano, porque fue quien lo impulsó, del expresidente Ricardo Lagos, neoliberales, con acento progre, pero neoliberales duros, que gobernaron Chile desde el fin del pinochetismo, con algún pequeño intervalo, donde milita Bachelet también, la expresidenta Michelle Bachelet, bueno, dibuja un panorama muy duro para el movimiento popular, que creyó que era mejor dejar la calle porque se podía conseguir una nueva constitución, y para la izquierda en su conjunto. Yo quiero recordar que durante los meses de la revuelta, el tema era la renuncia de Piñera y el cambio del modelo. ¿verdad? El fin de la SAFAP, el fin de la sanidad privada, de las subvenciones a los colegios privados, etc. Y ahora lo que se consiguió es nada, pero en todo caso lo que se hubiera conseguido era una nueva constitución con cosas interesantes, pero un papel al final. Y aquí quiero recordar dos elementos. Uno, que cuando se traslada el eje de la calle a lo institucional, hay un cambio en el acento y en la realidad. Y dos, cuando se produce ese cambio, pero además no se mira a lo que ha pasado en otros países, como Ecuador, como Bolivia, donde las constituciones aprobadas con los derechos de la madre tierra, con la plurinacionalidad, con el buen vivir, no se cumplen, son elementos de aprendizaje, elementos de reflexión. Y yo creo que aquí estamos en un punto en el cual nos debemos una reflexión profunda. Yo recuerdo haber hablado con compas en Chile que aseguraban que no se iban a cometer los errores de otros lados, que la situación se podía manejar bien. Y aquí hubo un elemento adicional que no estaba, por lo menos en mis cálculos iniciales no entraba, y es la enorme participación que hubo, el 85%, 13 millones largos de votantes, cuando normalmente participaba menos de la mitad del censo. La elección de los constituyentes en octubre de 2020 participó el 41% del censo, 6 millones. Entonces aquí esa enorme participación favoreció al apruebo, al rechazo, no al apruebo. Y además la izquierda siempre se empeña en algo que a mí me resulta brutal, que es el voto obligatorio con multa al que no vote. ¿Por qué? El voto es un derecho, no un deber. Está bien que se quiera que la gente vote, pero no se la puede obligar a votar. Después pasan estas cosas. Creo que ahora el futuro va a ser muy duro, muy difícil. El presidente Gabriel Boric está ya girando a la derecha, anunciando una nueva constitución que se daría con la vieja clase política al mando, es el Parlamento el que tiene potestades para hacerlo, y con un viraje que ya viene de mucho antes, ¿verdad? De Boric. Boric tiene el 30% de apoyo popular, y eso indica que su gobierno va cuesta abajo y que con ello arrastró el desprestigio de la Constitución que redactaron los 155 convencionales, y que ese bajo porcentaje de aprobación se relaciona directamente con crisis económica, mal manejo de la economía, promesas incumplidas, ¿verdad? No me meto con Gualmapu porque justamente el voto manifiesta un claro rechazo al pueblo mapuche, donde la diferencia fue la mayor de todas, ¿verdad? En la Araucanía la diferencia en votos fue de 3-1, ¿no? Igual hubieran perdido, porque Santiago, que fue donde mejor se votó, el rechazo obtuvo el 55% y el apruebo apenas el 40 y pico, 44, 10 puntos de diferencia. Estamos en una situación compleja, pero también es momento de sacar conclusiones, de sacar lecciones, de ver para dónde ir. Ya se ha insistido en que el giro a la derecha no va a resolver los problemas. El modelo chileno sigue en pie y nunca estuvo de la mano de este gobierno en cuestión. Y yo creo que además hay un elemento adicional. Por más buena que sea una constitución, ¿es suficiente para modificar la realidad de un país? Yo personalmente creo que no. Pero en todo caso es un debate que todos los sectores populares de la izquierda nos debemos. Nosotros tenemos una constitución en Uruguay que garantiza la salud, la educación, el empleo, no sé qué, la vivienda, pero hay que luchar para tenerlo. Entonces, creo que es un momento de reflexión y de dolor, por supuesto, porque el resultado entierra las perspectivas de cambio que se avizoraban para un país que ha sido el que inauguró el neoliberalismo y que lamentablemente no va a ser la tumba de este modelo, sino que el modelo va a continuar en pie. Buenas noches y un abrazo a todas y todos. Bien, ahí teníamos el aporte de Raúl, que anda fuera del país, por eso salió también grabado. Un par de comentarios se me ocurren que me parece que evidentemente como que el resultado, quien quiere que las cosas un poco cambien, no lo deja contento, como a Raúl, claramente, ni a ninguno de nosotros. Pero pensaba también dos cosas. Uno, que en octubre de 2020, con las movilizaciones ya fuertes en Chile y demás, y con la propuesta sobre la mesa de que la salida, digamos, de las movilizaciones permanentes sea un cambio constitucional, más del 60% de la población decía que querían que cambiaran la Constitución. Y se desarrolló un proceso que dio lo que dio, se hizo como se hizo y tiene este resultado. Entonces me parece que ahí quizás a veces pasen no solo una cosa, o una cosa no sea contraria con la otra. Quizás, y no lo digo solo por vertiente optimista, sino porque me parece que en este caso puede pasar, y en muchos otros ha pasado también, de que aunque no se aprueba este cambio en la Constitución, y la gente que estaba más embarcada en esta propuesta evidentemente lo siente como un fracaso, no quiere decir que haya en la gente, en esta cuestión tan ambigua de la gente, ¿no?, que es mucha gente, pero en la gente que se movilizó fuertemente desde 2019 en Chile, una incomodidad, una inconformidad con el régimen de educación privatizada, la privatización de la AFAP, la privatización de la vida en general, la salud, etcétera, etcétera, etcétera. Y recordaba también, mientras que hablaba Raúl, de que hace muy poquito en Colombia se plebiscitó la paz, no sé si recordamos, y salió contrario al acuerdo de paz. A los pocos meses, el proceso de movilización popular abrió de vuelta la posibilidad de transformaciones en Colombia, que no solo tienen que ver con el cambio de gobierno. El cambio de gobierno es una parte, y en el caso de Chile se vuelve a mostrar que esa parte sola no avanza demasiado si no se continúa con procesos de movilización. Y ahí me parece que está el desafío, digamos. Claramente. No pensar que esto lo cierra solo Boric, pero que claramente también esa dinámica de centralización más gubernamental cierra otros espacios. El tema es que, por suerte, más allá de la voluntad que quiera Boric o incluso la derecha rancia que salió a defender el rechazo en el caso de Chile, no está definido esa posibilidad. Hoy veía unas imágenes de carabineros nuevamente reprimiendo estudiantes en Chile, porque los estudiantes salieron a marchar a menos de las 24, 48 horas del plebiscito. Los mismos carabineros que hoy son responsabilidad del gobierno de Boric reprimen a los estudiantes. Entonces, nada, como además de la obvia preocupación, tristeza o lo que le provoque que no haya salido, porque si uno miraba al menos uno los vínculos de amistad, de reconocer gente que valora y con lo que hace, con lo que piensa, con lo que siente en Chile, los veía todos desde diferentes lugares, desde la gente que lucha por contra la contaminación del agua, el movimiento feminista, parte del movimiento estudiantil, estaban impulsando la propuesta de cambio a la Constitución. No se dio, pero aunque es un golpe que no necesariamente cierra todo, me parece, porque los problemas o las cosas que molestaron o molestan o interrogan a la gente siguen estando ahí. Y bueno, como decía Raúl, ahí yo estoy 100% de acuerdo, no se hubiesen solucionado con un cambio de la Constitución, claramente, pero hubiese sido un mojón, una cristalización, un escribir esto ya no se puede hacer. O sea, el sistema de educación privatizada, el endeudamiento de las familias para acceder a la educación no se puede hacer más. Establecer un límite un poco más claro. Establecer un límite, se encontrarán otros caminos. A veces la retórica política siempre te pone en opuestos, ¿no? O sea, la constitución que entierre en el neoliberalismo, en el país que creó el neoliberalismo. Bueno, esta no fue. Pero el neoliberalismo no está necesariamente más vivo ahora que hace 10 años o 15 años o 20 años en Chile. Está de todas maneras interrogado, está de todas maneras señalado, está la disconformidad de la gente sigue ahí y no tiene por qué un resultado electoral negativo cerrarte definitivamente. A veces cuando... los acontecimientos están muy frescos, los deshistorizamos, ¿no? Le sacamos el hecho de que la vida sigue y la gente que quiere cambiar las cosas va a seguir intentando cambiarlas. Eso es claro. Y además, no por comparto esto, no por hacer una versión o una lectura optimista, pero a veces cuando yo leí algunos comentarios ahí, creo que fue Petro, presidente de Colombia, que hablaba, bueno, revivió el pinochetismo, una cosa... simplificar a veces algo tan denso, tan complejo en esto de la opinión de la gente, ese 62% que representa, pues a veces también obtura las lecturas y qué es lo que está atrás de eso. Como si hubiera solo dos cosas, claro, Pinochet ante Pinochet. Es tipo, Eva, progresismo, conservadurismo y más nada. Y es mucho más complejo, hay un proceso que es muy contradictorio, hay un gobierno que es muy contradictorio en esto que hablamos, ¿no? Se plantea una constitución plurinacional y están los principales líderes mapuches presos, acusados de terrorismo, cercados en sus territorios. Entonces, también cuando desde determinados sectores se sigue subestimando la capacidad popular, no solo de lucha, sino también de cómo se analizan los procesos, se van a esos lugares. Entonces, bueno... va por ahí eso que decías. Y después esto que quería mencionar con lo que vos decías de la institucionalidad, cómo el proceso instituyente de la constitución, del plebiscito, no ni nace ni muere con el papel. No sé, vos ponías el ejemplo en Colombia, me daba para pensar acá el tema de la impunidad, derechos humanos, desaparecidos, se ha plebiscitado, se ha... consulta, supuestamente no se llegó a lo que la ley establece, sin embargo la lucha popular y la indignación popular ha hecho que es un tema que no se puede seguir, no se oculta más allá de que la ley se haya establecido o no, la constitución se haya reformado o no, y el modelo político, social, económico chileno se va a transformar en tanto la lucha popular lo pueda ir transformando, más allá de que la constitución pueda permitir mejores condiciones para ello. Por más que se establezca o no la gratuidad, es lo que un poco Raúl planteaba, los derechos que la Constitución establece, después hay que pelearlos día a día en la cancha y no solo porque la Constitución lo diga van a estar garantizados, da un mejor marco de posibilidades, pero lo vemos cotidianamente de cómo no es garantía ni mucho menos. Entonces, bueno, las lecturas a veces cuando hacen medias binarias ahí de, bueno, ahora ganó el conservadurismo, ganó la derecha, ganó quien... me parece que hay una lectura mucho más profunda, o tiendo a pensar que hay una lectura más profunda de este proceso que todavía no se está reflejando y que tendrá novedades, porque además lo interesante, como la indignación o la mayoría de la población, ese de 88% que decías, no está de acuerdo con la constitución actual, este proceso va a seguir. O sea, hay planteos de que van a haber otros por la vía parlamentaria o por otras vías, de que se abra un nuevo proceso de discusión constitucional, digamos. Entonces, bueno, veremos cómo va derivando. Así es. Habrá seguramente más noticias sobre cambios constitucionales en Chile, en otras modalidades. Bueno, nos vamos a empezar a despedir. Como siempre, les recomendamos que se peguen una vueltita ahí por sur.uy a repasar las notas de la semana. También, como siempre, les recomendamos, si quieren... y pueden, apoyen a este colectivo de Radio Pedal, pueden venir a hacer su podcast, pueden vincularse acá también a Casa en el Aire en la calle San Salvador, y también la olla que funciona todos los miércoles, continúa funcionando, pueden arrimarse a hacer algún apoyo de trabajo, de alimentos o lo que sea. Si te parece, Andrés, nos vamos. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego, Sanfer. Chau, chau.